Muy buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas y estas son las noticias que tenés que saber. En este caso nos encontramos con nuestro enviado Marcos, quien se encuentra en el hogar de abuelos autosustentable Pura Luz. Iniciativa de la diputada Luciana Imán de Pineda, que es la referente y coordinadora general del área verde del gobierno de la ciudad. Marcos, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Marcos. Hola, Celina. ¿Cómo Hola. Estás? No sé si... ¿Me estás escuchando? Sí, Celina, sí, sí. ¿Me estás te escuchando? Oímos, Marcos. Sí, Marcos. No. Ah, hola, Marcos. Sí. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Celina? Bueno, no, me no encuentro me en este momento otra vez en la Secretaría del Área Verde, junto con Luciana Imán de Pinedo, verdaderamente el alma mater, diría, de esta Secretaría, inaugurando ahora un emprendimiento único y además de muy valioso, que es nada menos que el Hogar de Abuelos Autosustentables. ¿Cómo estás, Luciana? Así es. Buenas tardes, Marcos. ¿Cómo estás? Bueno, muy muchas bien. Gracias siempre por apoyar los proyectos del Área Verde del Gobierno de la Ciudad. Estamos realmente muy contentos. Quiero aclarar, te agradezco, digamos, tus palabras, pero somos un equipo bastante grande, conformados, digamos, por personas desde el área de la cultura, cientificistas, etnólogos, gerontólogos, enfermeros, médicos, paleontólogos. Bueno, es un equipo bastante grande, lo que hace que cada uno, desde su métier, digamos, aporte, digamos, su conocimiento para este proyecto innovador que se inaugura en Buenos Aires. Es inédito, digamos, no se probó en ningún lugar del mundo, pero bueno, ya están al tanto, digamos. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata. Se trata nada menos que de un hogar de abuelos que se mantiene exclusivamente, funciona, es decir, utiliza la energía que generan los propios abuelos para alimentar eléctricamente todo el predio. Sí, así es. Nosotros partimos de la premisa de que los jubilados, los abuelos, los viejos, como los llamamos cariñosamente, son inservibles. Por supuesto no estamos de acuerdo, y entonces empezamos a preguntarnos para qué servían, ¿no? Entrevistando a sus familiares y decime. Claro, muchas veces pensamos que ya dieron todo lo que tenían para dar y por ende lo que corresponde es tirarlos a la basura. ¿Esto es así? No se los puede tirar a la basura por una cuestión humana, por supuesto. Además que no habría dónde, digamos, es un problema ocupacional, digamos, ocupan un territorio y hay que poder aprovechar ese... Porque además tienen todavía muchísimo más para extraerles, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces pensamos, ¿dónde deposita la energía el viejo? ¿No? ¿Dónde deposita la energía? Porque yo en este momento estoy viendo, Celina, te cuento, una veintena, diría, de abuelos adorables sentados en sillitas. Ya sea abuelos movilizados, abuelos inmovilizados, todos, fíjate lo que estás viendo vos, deposita la energía en dónde, Marcos. Y están conversando animosamente en la charla, con sus... En el habla, exactamente. Entonces, cuestión que muchas veces trae muchos problemas a nivel familiar porque, ¿qué pasa? Las personas, mismo las enfermeras y los médicos también, están cansados de escuchar siempre las mismas anécdotas, ¿no es cierto? Claro, eso nos pasa mucho con los viejos de la familia. Exacto, sí. ¿A quién le contó la anécdota? Sí, llegó un mensaje, Luciana. Sí, ay no, porque me escriben todo el tiempo, se olvidan que ya me escribieron. Bueno, ¿me decías? No, que... ellos repiten una y otra vez la misma anécdota y no les importa el interlocutor porque no saben que ya la han vivido. Que ya la han contado infinidad de veces, claro. Exactamente. ¿Sí? Entonces... esto es universal, lo hacen los viejos de todos lados. Sí, lo que nos pareció grandioso, digamos, del equipo fue transformar justamente toda esa energía en algo que falta. La energía del habla, ¿cómo sería? La energía del habla, que es, sí, es digamos, la energía del habla, o comúnmente se llama la energía acústica o vibracional o sonora. Corregime, Alex, acá el asesor técnico me dice que sí, que me hace pulgar para arriba. Entonces, es un sistema analógico, ¿sí?, que transforma toda esta energía vibracional o acústica, como decía anteriormente, en energía cinética y luego en eléctrica, mediante unas pulseritas. ¿Ves que tienen todos unas pulseritas de gomas muy cancheras? Le cuento un poquito cancheras. A la gente. Tienen todos unas pulseritas con unos cablecitos y están conectados a una pachera, ¿no? Cuando ellos cuentan más de tres veces la misma anécdota, ese movimiento, esa energía, yo te lo estoy contando así, digamos, para que la gente lo comprenda, pero hay un tecnicismo detrás, por supuesto. Entonces esa energía se traduce en movimiento y luego en luz eléctrica que, por ejemplo, Hoy armamos el árbol navideño, que hermoso, los oyentes no lo van a poder un ver. Un bellísimo arbolito de Navidad. Así tiene es, 3 metros 40 de alto. Sí, está todo iluminado y todo esto, digamos que es con las anécdotas de los abuelos, por así decirlo. Qué increíble. Si te parece, nos acercamos un poquito sigilosamente. Seguime, Cacho. Ya, vamos a acercarnos con el micrófono y vamos a escuchar qué es lo que están contando en este momento a sus amigos. A ver. Yo dije, si ese hombre me ama, entonces va a ser, tiene que amar a las palomas también. Pasaba todos los días durante los 45 días del año por la puerta de mi casa. Dije, este se está haciendo el vivo, dice que va a trabajar y quiere pasar por la puerta de casa. Entonces fui con una amiga y salimos. Antiguamente era la puerta del zaguán, que era la puerta de la casa. Me puse una paloma muerta, fallecida, que habíamos encontrado, y la puse en la vereda. Dije, si este hombre suficiente, se parece, Cacho, yo creo que paloma, con esto, para muestra, basta un botón. Aquí vemos como toda esta energía alimenta desde pavas eléctricas hasta el sistema más complejo de la clínica, que incluye pulmotores. ¿Así es, Luciana? Así es. Mira, y te quiero contar, ese señor que está ahí, Atilio Pasmocho, cuenta siempre la misma anécdota, si te parece. Nos acercamos un poquito. Es uno de los que alimentan los rayos eléctricos. Mi abuelo era el lechero del barrio. Y entonces lo que yo hacía era pedirle que me preparara, me comprara siempre los caramelos de ahora, que eran los caramelos. Fíjate que en esa época, la araña tenía prendidas solo 5 bombitas y ahora tiene las 14 prendidas desde que este hombre está hablando. Bueno, increíble, la verdad, qué divertido y sí, qué humano todo este trabajo. Así es, Luciana, así que bueno, los invitamos a que todos vengan acá a brindar. Pueden traer a sus propios ancianos. Sí, no hace falta que traigan velas porque hay luz de sobra. Sí, sí, muchísima energía en este lugar, sí. Eso es lo que tengo para decir. ¿Cuánta energía tenés y cuánta energía tiene todo este lugar? No sé si entendés el doble supuesto sentido. Muchas gracias por estar apoyándonos siempre, Ofrendas Urbanas. Besitos. Celina, te devuelvo la transmisión. Muchas gracias, Marco. Siempre es más que interesante los proyectos del área verde del gobierno de la ciudad. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Nos vamos a la tanda.